Buenas tardes y bienvenidos todos una semana más a Banda Sonora Original. El programa de hoy vamos a dedicarlo a las bandas sonoras de aquellas películas de ciencia ficción de los 80 que marcaron nuestra adolescencia. ¿Comenzamos? Suena esta entrada, ¿verdad? Es la banda sonora de una película que marcó un antes y un después en el cine de ciencia ficción, Regreso al Futuro. La trilogía de Robert Zemeckis nos hizo soñar a más de uno con viajar en el tiempo, acompañando a Marty McFly y al Dr. Emmett Brown en sus aventuras en el magnífico DeLorean con condensador de flujo. Los papeles magistralmente interpretados por Michael J. Fox y Christopher Joy. ¿Quién no ha soñado de niños con tener un aeropatín, unas Nike autoajustables o una cazadora de con secado automático? Y ahora que se acerca el sorteo de Navidad, también creo que alguna vez hemos fantaseado con la posibilidad de tener un almanaque deportivo, con los resultados de todo el siglo, para hacernos millonarios apostando sobre seguro, ¿verdad? Seguimos con una de fantasmas. Esta pegadiza canción de Ray Parker Jr. pone música a la película Cazafantasmas. Con unos jovencísimos Bill Murray o Sigourney Weaver entre sus protagonistas, cuenta la historia de unos doctores expertos en parapsicología a las que no les conceden una beca de investigación. Al encontrarse sin trabajo, deciden fundar la empresa Los Cazafantasmas, dedicada a limpiar Nueva York de ectoplasmas. ¿Quién no recuerda aquel entrañable y pegajoso fantasma verde llamado Moquete? Y seguimos el programa especial de hoy, pero vamos con un consejo publicitario. Lavandería paga la jaca, dígame. ¿Cansa de esa merda o que chamas vida? ¿O teu marido no consigue limpar ben o pintalabios da su amante? Acaba con teus problemas, se lava los trapos sucios antes de que salgan de casa. ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Detergente Teixón! ¡Que elimina compaixón! Y seguimos con el programa. Ahora nos vamos al espacio, a una galaxia muy, muy lejana, hace mucho tiempo. Hola, habéis reconocido, ¿verdad? Es la marcha imperial. La trilogía por aquel entonces protagonizada por Mark Hamill en el papel de Luke Skywalker, Carrie Fisher como la princesa Leia o Harrison Ford como Han Solo, cuenta la historia de un joven Jedi separado de su hermana al nacer, que intenta salvar a la galaxia de las manos de su malvado padre, Darth Vader, para restaurar la república y por tanto la paz y la prosperidad. En la década de 2000 se rodó la precuela de la saga, con tres películas más ambientadas en los años anteriores, y de cómo Anakin Skywalker, a la postre Darth Vader, logra ser seducido por los poderes del Lord Sith para traerlo al lado oscuro de la fuerza. Actualmente, la saga de George Lucas ha sido comprada por Disney para grabar una tercera y última trilogía, los episodios 7, 8 y 9. Que narran los años posteriores al episodio 6, El Retorno del Jedi. Y hablando de Han Solo. Vamos terminando el programa de hoy y nos despedimos con una canción precisamente llamada Han Solo, del último disco de Igloo, El Conjunto Vacío. Estáis en el 99.0 de FM y os saluda Julián Rodríguez a los mandos del programa. ¡Hasta la próxima! Ahora cojo y apago mis conductos, pido la cuenta y me voy. Excusas en el aire. Cierro el puño y no planeo. Hierve la sangre ahora que estaba listo, acaba todo, aunque me quede solo. Should I be? Is this fate?